¿Y uno de ellos es tu padre? Sí, el de los entorchados. Sí, de los entorchados. Que escribía las cartas de todos los otros pobres que no sabían escribir a todas las novias diciéndoles cosas. Se las tenía que También. inventar todas. Mi padre también, me recuerdo Sí. yo de que. Porque él escribía, tenía una letra preciosa y entonces, y bueno, No, imaginación. y porque los otros no, la mitad de ellos Claro, no no sabían sabían los leer ni pobres y escribir. entonces pues él era el que escribía las cartas para ¿Y todos. él dónde había adquirido su formación? Pues hasta por correspondencia, o sea, todo. Primero porque siempre, o sea, Sea, él era de ambas aguas y él estudió era de las. ambas aguas, Esto estudió en la es. escuela, a poco que le decían, él ya lo sabía todo. Es que salió listín, ¿qué vamos a hacer? No sé por Y qué. mira, aquí te Mira lo las, mira las, enseño, mira, por mira. Academia por Correspondencia en San Sebastián, aquí lo puedes ver, o sea, su curso de contabilidad, de máquina, de todas estas cosas. Vale, claro. Y mira qué Vale. Mira qué letra, o sea, gracioso, mira lo de la gracioso. letra era espectacular, o La letra sea, escribía muy era una bien. letra preciosa Lo perdimos y así, sí. además le gustaba, pues,